compañeros vinieron con los finales que ya está hasta que está aquí en Francia de Barcelona. Decirte algo célebre porque si no que cuesta cara la cinta, boludo. Pasen, señores, pasen. Va a empezar el guiñol que armen un periquete a la luz del farol. Veréis surgir llorosa, rebozada de harina, a la gentil fregona madama colombina. Ahora he robado del libro de Celine, Viaja al fin de la noche. Viajar es útil, hace trabajar la imaginación. El resto no es más que decepción y fatiga. Nuestro viaje es enteramente imaginario, de ahí su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginación. Se trata de un programa de radio, nada más que una historia ficticia. Y además, todos pueden hacer lo mismo. Basta con cerrar los ojos. Ocurre al otro lado de la vida. ¿Qué es un ataúd, tío? Contame qué es. Un ataúd para una obra de teatro y al final no sabía qué hacer con él y pensaron, ¿a quién le puede interesar? Pues a Juan. Y aquí lo tengo. Igual en el futuro se dedica a estanterías para libros o para ellas, pero lo que va a faltar, lo que pasa es que está roto. Y hay que ¿Y ver un ataúd ahí todos los días o algo? Bueno, es... Y la intriga siempre. Como los monjes cartujos cuando se cruzaban y decían, morir habemos, y el otro contestaba, ya lo sabemos. El memento mori siempre va bien para, no sé, vivir con más intensidad la vida. Es un tópico, pero es verdad. Digo yo. Pará, una cosa, ¿vos crees que hablar de la muerte te libera un poco de ella de alguna forma? ¿Te hace tomarle...? Yo creo que sí. No es que lo desdramatice, sino que como es un gran drama, hace que al menos ese drama tenga un contenido más estético y también ético. No sé, pero pienso. Y con eso se puede vivir y hacer que la vida sea divertida incluso con humor negro. ¿Que te cremen un ataúd? No, me van a quemar. El ataúd sigue siendo romántico. El ataúd es para la vida y luego para mí más allá necesito deshacerme de mis restos corporales para pasar a otra dimensión espiritual. El féretro, toda la recámara olía a muerte, pero el aire particular del féretro me hacía daño. No me podía mover, contemplaba fijamente el cadáver rígido, extendido en el féretro. Bueno, el estereotipo depende de si se tiene desde dentro de las radios libros o de gente que las frecuenta o desde de gente fuera. Que está fuera. No, yo me refería porque... desde fuera, ¿no? Y si eso resta o no público o... Bueno, el público general, el único prejuicio que tiene con las radios libres supongo es que no existen o bien que son cutres. Cutres en funcionamiento y supongo que en contenidos. Y esto realmente se ve que no es así si uno se para a escucharlo un poco con la mente un poco abierta, pero bueno, lo más jodido igual sería los prejuicios de la gente que puede estar alrededor predispuesta ya a escuchar las radios libres, pero bueno, son prejuicios de dogmatismo o de ideas demasiado acartonadas, pero que también yo creo que se van deshaciendo con el tiempo. Que tampoco nadie puede estar tan insistente en una manera de funcionar, en un modo de entender la radio, porque a fin de cuentas no es más que un proyecto de expresión, como puede ser un fanzine, una revista o cualquier otra cosa. Y con respecto al vacío legal este que hay, algo más bien también así informativo, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a eso? ¿No hay que tomar una estrategia diferente? ¿No hay que variar nada? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El Estado o uno como Radio Libre? Depende también, bueno, ahora se ve que se están moviendo algunos proyectos de ley, pero Barcelona, bueno, cada ciudad, para las radios libres que tienen un alcance de ciudad, digamos, la situación de cada ciudad es diferente, y la de Barcelona, digamos, ahora tiene 3 radios libres que son las que tienen una cierta tolerancia institucional, pero que también se la han ganado al cabo de los años. Y bueno, no sé, yo creo que no hay que seguir más estrategia que hacer lo que se está haciendo. Y si llega un momento, bueno, se produce ignorar a las instituciones, y pero estar pendientes de lo que hacen, de sus movimientos. ¿Y si atacan directamente y algún día? Si atacan directamente, pues supongo que será una de las formas del fin, pero a alguien ya se nos ocurrirá alguna cosa, no sé, a nivel técnico, ya se está emitiendo en internet, pero de todas maneras no podrá haber la respuesta que hubo cuando cerraron Radio Pica en su momento, porque ahora no tiene ese alcance la radio, pero de todas maneras sí que puede haber algún tipo de respuesta. Igual hablamos por hablar y no sabemos la cantidad de gente que está detrás de la radio. Igual son legión. ¿Radio Pica es un medio o es un fin para vos? ¿Qué crees? ¿Que iba a ser todo tomar vino? No, digo, sinceramente, ¿es un medio o es un fin? Supongo que un poco de las dos cosas, por responder igual de puñeteramente, pero no es un medio para seguir vivo y un fin para llegar a la gente que me interesa y que a ellos les puede interesar, yo espero, quiero pensar. ¿Qué gente te interesa? Mis afines. Ya haces, no, pero en serio, ya haces no sé radio están. Para un público preestablecido ahora, sí, después de tantos años. Sí, pero mis afines son, no, es esa especie de posibilidad tan amplia de personajes los que considero que pueden formar mis afines. Los personajes que tienen la mente suficientemente predispuesta o abierta a escuchar todo tipo de palabras, de no mensajes, palabras y músicas, mezclas. Mucha atención a todo y nada pude oír. Quise levantarme y no pude mover los pies. Quise mover las manos y nada pude hacer. Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo. Sí, a veces sí, a veces escribo. A veces escribo, cada vez menos, pero bueno, a veces sí. Y bueno, he hecho alguna revista que... ¿Utilizarías otro medio? Por ejemplo, lo audiovisual o otra cosa, o lo multimedia, ¿te interesaría para trasladar cosas tuyas? O... Bueno, por ejemplo, ahora la revista que he hecho de Suicidio Autónomo la voy a traspasar a internet de alguna manera, pero digamos que es un medio que todavía no llevo de la mano, como nuestro querido Salvador Picarol, por ejemplo, que está muy metido. No sé, supongo que es ponerse. ¿Cómo es el tema de producir continuamente con medios que son, no te digo obsoleto, pero que uno tiene pocos medios, como ir a grabar una radio? ¿Cómo es el proceso de tu programa? Contámelo, Avatar, está bueno eso. Bueno, el programa, cuando lo empecé, la verdad es que lo hice con un micro de karaoke de todo a 100. Y como no tenía ningún tipo de equipo y los programas en Radio Pica se graban en casa, pues con ese micrófono de karaoke enfocaba hacia los bafles y sin embargo el efecto pues parecía que daba el pego, y ese fue mi inicio brillante en el mundo de la radio. ¿Y hoy en día cómo lo haces? Y hoy en día pues no han ido perfeccionando mis medios de ninguna manera, pero como ahora emito también desde Radio Contrabanda, a partir de allí, como tenemos una radio pues presentable, a partir de allí grabo los programas en directo y se hace lo que se puede. ¿Cómo es el tema de grabar un programa en directo para que después salga, entendés, que no salga en directo en realidad? Es como, es raro, ¿no? Es una presión o algo. ¿Cómo haces con las equivocaciones? Bueno, hoy hablaste que no era tan importante. Sí, me equivoco, no, pero simplemente los guiones dejan paso a la improvisación y te lanzas más a improvisar y ya estar preparado a meter la pata una y otra vez, pero eso se acerca más a la vida. Lo que hacía antes en Radio Pica, una noche entera grabando fragmentos y preparando cosas, eso daba pie a que sonara pues con más coherencia quizás, pero igual al salir ahora en directo y parecer más despistado o desorientado, pues se acerca más a lo que existe en la realidad. Y de hecho también algún tipo de guión, aunque sea improvisado 10 minutos antes, existe. Siempre hay algo que explicar y siempre hay alguien que puede interesarle. Eso es la radio. Abultado criterio de confusión. Letra elaborada con los restos de un castigo. Configuración proteica de las percepciones. Enseñas afilando su incongruencia definitiva y ostentosa. Ámbitos de amabilidad perturbados por la quietud. Juegos de manos de una llamativa vacuidad. Te acercas al puesto de castañas y es el primer calor que sientes en el día. Te alejas de nuevo de las cosas y ves como todos empezamos a caer, a caer, a caer, a caer. Si abro un poquito más sale una arruguita y la arruguita te caga el plano y por ende el lenguaje audiovisual se hiere. Sí, lo dice así ya. Bueno, contame un poco para, ¿no?, el tema de cómo armaste lo de la necrófila. ¿Cómo surgió la idea, ¿no?, y demás? O por qué, para antes de eso, ¿por qué es tan redundante el tema de la muerte y demás en tu programa? ¿Por qué, ¿no?, uno insiste en hablar de eso y demás? De una u otra manera, ¿no? Puede ser a través de un programa sobre Hitler, que en sí mismo implica un poco, más allá de que estaba buena la defensa que hacías vos del personaje que era producto de la normalidad igual, ¿no? O por qué un programa tan directamente relacionado como la necrófila, o, ¿no?, en general, tu selección de cosas. Porque los muertos son la mayoría silenciosa del mundo, son los que más hay más muertos que vivos. No sé, porque todos han tenido algo que decir, y principalmente porque me intriga profundamente. No es que sea una obsesión, pero me intriga la forma en que los vivos se enfrentan a ello y como la, no sé. ¿Vos te acordás cuál fue la primera vez que te diste cuenta que eras finito, que eras extinguible, que te ibas a morir? ¿Te acordás de esa experiencia? Bueno, no sé, supongo que cuando vi alguna película del oeste, que se caía la gente muerta de los tejados y a nadie le importaba. ¿Con algún pariente? No, aparte de mis abuelos, no ha muerto mucha gente, quiero decir que he visto pocos cadáveres cercanos, palpables. Quizás por eso hacemos la entrevista a la necrófila, para acercarnos a esa realidad extraña. Bueno, la entrevista a la necrófila fue una especie de acto no preparado, pero que acabó convirtiéndose en una especie de improvisación. Y bueno, la entrevista era una necrófila real, pero bueno, nuestros medios eran inocentes, podríamos decir. O sea, para el texto, de paso, cambié un poquito el plano. Los textos eran extraídos de... Bueno, a lo mejor se confunde eso. Los textos eran extraídos de un caso real. ¿Cómo era eso? Estaban extraídos de un caso real, de una necrófila reconocida, autorreconocida y, bueno, judicialmente reconocida, porque pasó también por procesos. Y ella pues explicaba un poco sus inquietudes, su situación, sus deseos. Y esto lo representamos, podríamos decir, o lo empezamos representando en un programa, que en este caso fue un programa en directo, Radio Contrabanda, emisora fraterna de Radio Pica. Y bueno, la cuestión es que de ser una entrevista preparada en base a unos textos, se fue convirtiendo en una realidad en función de la audiencia, un poco en base a donde la gente iba llamando absolutamente convencida de la realidad, que de hecho era real, porque esas palabras eran reales, aunque adaptadas a la situación en la que estábamos, o al tiempo y al espacio, pero bueno, eran reales y la gente las vivía como tales. O sea que eso era posible, aparte de que fuera real, era posible ahora y era posible vivirlo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Porque era muy buena la adaptación o porque la gente está predispuesta? Porque es algo de lo que no se habla nunca, porque la muerte, aparte de ser el gran tabú y dentro de ella el suicidio, el súper tabú, pues la muerte es algo que cuando se la trata con un mínimo de atención respetuosa o creativa, pues también interesa. Interesa no por la muerte en sí, por el proceso de descomposición y desaparición, sino por lo que supone de cambio y de reorientación de la vida. Y eso es lo que me parece fascinante, como para muchos otros fue la locura, por ejemplo. Para mí es la manera de enfrentarse o de observar o de tener en cuenta esa finitud, como tú decías. ¿Vos crees que la muerte, por ejemplo, está va en contramano del avance tecnológico? O sea, por un lado se va avanzando con respecto a todo lo que rodea la muerte, desaparición del cadáver, el manejo del cadáver, y por otro lado se censura el habla sobre la muerte. Profunda me refiero a realmente, ¿no? Hablar sobre la muerte, no rodearla. ¿Crees que hay como una contradicción entre...? No, por un lado hay como... Yo te digo por el documental y por lo que pienso yo. Hay como una industrialización total, casi perfecta, incluso a nivel, ¿no?, de bioética y demás, y manejo jurisprudente, ¿no?, y todo lo demás, y técnico. Y por otro lado, cada vez se habla menos de la muerte, salvo en algún programa de humor. ¿Qué pensás vos de eso? No sé, Walt Disney se congeló, pero precisamente el padre de los dibujos animados, por huir de la muerte, pero es que en realidad es una... no sé, a mí me parece una imagen prohibida. La muerte tiene el tabú no solo en cuanto a su intercambio comunicativo entre los demás, sino a su expresión. Solo puede ser o paródica o por exceso y sin pararte a pensar realmente lo que implica. A ver, estamos sobrepasados de imágenes de la muerte, pero imágenes bastardeadas o imágenes saturadas y no en cambio de esa realidad que nos podría hacer pensar un poco. ¿Vos imaginás tu propia muerte de alguna manera? ¿O pensaste, supongo, habrá pensado? Como todo el mundo, supongo. Cada minuto. no sé, sí, supongo que sí. Te podía morir en cámara. Nos ganamos un premio seguro. Eso sí, el que tiene que gustaría, la... Nosotros tenemos la regencia, lo que ustedes estaban filmando otra cosa. Primero al canal de televisión más cercano. Ay, hijo de puta. Esa es buena. Seguro que ustedes tienen el auto. Nosotros estamos en la bici. Podemos decir que nosotros lo preparamos todo. ¿Ah, sí? Ah, que ustedes eran parte de la ficción. Que éramos parte de, claro. Así que... que me vais a matar. Que manipular. Me vais a matar. Estamos negociando tu muerte, tu propia es muerte. Es una snuff movie, Dios mío. Y yo con estos pelos. Tipo tesis, pero así peor todavía. Mira la cámara, por favor. Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha. No, pero ¿por qué? Yo me refería al tema. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? ¿O por qué continuamente hablas sobre la muerte? No, pero no hablo continuamente de eso. Lo que pasa es que por poco que hables de eso, ya llevas ese San Benito mortuorio colgado encima. O sea, a mí simplemente me intriga y creo que puedo sacar de ahí cosas útiles para la vida. Pero bueno, en realidad, no sé. O sea, yo cada día pienso una cosa diferente. Ahora creo que el mundo está lleno de espíritus y que ellos nos van a explicar alguna cosa diferente sobre esto. ¿Crees en algún tipo de Dios o crees en espíritu? No, en Dios no. Yo creo en un universo creado por mentes humanas o humanas pero sin encarnación. ¿Crees que sirve de algo la radio como elemento? Sí, precisamente es una forma de comunicación casi entre seres sin cuerpo. O sea, la radio a mí me gusta por eso, porque es como una voz perdida, una voz que suena en tu cabeza. Tiene ese punto de locura que me gusta. ¿Qué escuchabas vos de radio? ¿Te acordás de algo? ¿Alguna influencia? ¿Algo? ¿Algún programa que te haya marcado o algo? Sí, oía, por ejemplo, oía Radio 3, que había un programa que me gustaba mucho, que era Rosa de Sanatorio, que era... mezclaba fragmentos literarios con fragmentos de todo, desde psicoanálisis, otras cosas. La Rosa del Vietnam, de un amigo de Radio Pica, Miguel Ibáñez, que luego ha escrito unos libros maravillosos sobre la televisión y la imagen, precisamente. Hacía La Rosa del Vietnam, luego hizo El Caos en Radio Pica y otros parecidos. No sé, o incluso, bueno, pues no sé, cuando era más pequeño también veía La Bola de Cristal con muchos, no sé. Simplemente el poder estar frente a algo que en cualquier momento puede mutar y cambiar de forma, eso es lo que a mí me gustaba. ¿En qué grado incide la música en todo esto? Lo que uno va... ¿Es lo mismo que lo escrito? ¿Qué te pasa con la música? La música, por ejemplo, y en esto Radio Pica es casi de los pocos lugares donde no existe demasiados prejuicios alrededor de la música, que en otras radios sí que los hay. Te podías encontrar unas mezclas musicales o no sé, canciones que se atropellaron unas a otras de estilos aberrantes entre sí, o sea, que no tienen nada que ver. Y eso yo creo que también era un punto para la iluminación de la gente, porque que si estás escuchando, no sé, un grupo punky, luego escuchas a Marisol, o al revés, escuchas los Cure y luego aparece de golpe una voz de una vieja, una niña o cosa, un cuento. Yo creo que todo eso crea cortocircuitos que valen la pena y que hacen que pienses que hay algo más. La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra e i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco, nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisare. Y el último capítulo, que por cierto, como siempre hablo de la impregnación de los libros, cuando lees dos libros a la vez siempre hay algo que salta del uno al otro y hace que ese mismo tema esté tratado en los dos. Leí a la vez un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, que en principio no tendría relación con la soledad, y curiosamente le dedica un capítulo a eso también. Y además hablando del mismo autor que aparece también en el otro libro. Pero bueno, y que por cierto, hoy también os quería leer algo de ese libro, pero bueno, será más tarde. El arte de estar solo, las murallas de Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría alguna vez vivir de esto? ¿Ganar plata con esto? A mí me gustaría ganar plata con cualquier cosa, pero si fuera con esto tampoco me importaría, claro. Me gustaría, tampoco creo que cambiara mucho, pero... no es que quisiera ser siempre fiel a lo que hago, es que no lo podría hacer de otra manera. Si algún día... Siempre sería así. Y si cambiar o sistematizar o comercializar un poco más tu programa... ¿Implicaría poder vivir temporalmente eso? ¿Lo harías? ¿O indefinidamente? Hombre, si tengo que hablar del Código de Da Vinci, no. Porque no sé, me pone muy nervioso ver a tanta gente leyendo el mismo libro, porque no puede ser precisamente que haya tanta gente que le haya llamado la atención, que le haya despertado algo en su cabeza, un solo libro y de golpe. Entonces, no podría moverme en un ambiente donde solo existen esas llamadas literarias, porque están vacías, no es que sean ni buenas ni malas, están vacías. ¿Vos crees que el medio de comunicación? Porque no surgen de algo profundo, surgen de... ¿Vos crees que siempre hay un grado de manipulación? ¿Vos manipulás en tu programa? Claro, cada momento. Además, mi programa ha sido acusado de muchas cosas y eso es lo que me gusta, porque lo han... me llamaron elitista, y luego yo hice una especie de apología del elitismo, y luego dijeron que lo que yo hacía era decadencia burguesa, cosa que también me gustó, me hizo gracia, aunque muy burguesa no creo que sea, pero algo decadente sí que es. Pero quiero decir que los prejuicios están siempre, tanto de un sector como del otro, pues dispuestos a caer sobre ti. Tampoco creo que lo que yo haga sea muy especial, porque hablo de libros y leo cosas, o escribo cosas y las leo y las mezclo con músicas adecuadas, pienso, pero siempre hay alguien que le molesta, que no sé, que hay algo que se le escape de las manos. Virutas eran sus discursos, virutas de oro falso, un plumaje que se despluma, un polvillo de perlitas y minucias de una destronada reina de corazones, bajo el cual se entreveía, mal, pero se entreveía, el implacable hueso de la muerte. Aquel al que quería llegar, no pudiendo de otra forma, con la espada curiosa del sexo. ¿Crees que hay mucha ortodoxia en esto de las radios libres? O sea, mucha... ¿En las radios libres? Policía del dial, una especie de... Bueno, capaz que es muy duro, para mí es así, ¿no? Pero, o sea, gente que está dispuesta a sacrificar lo artístico por el hecho de permanecer en lo under, cuando lo under implica prácticamente, ¿no?, ser cerrado a todo. O sea, ¿qué impresión te da? Bueno, hay mucha pose con respecto a todo esto, que... Cada vez menos, porque como las radios están ahora en un momento un poco espectral, que no hay demasiado movimiento a su alrededor, tampoco nadie se está peleando demasiado por esa ortodoxia ni esos espacios. Pero, no sé... ¿Que hay desencanto? ¿Qué es lo que te parece? No, que no, porque incluso en el momento más oscuro... se refleja más lo que se hace, no sé, brilla más lo que se hace, pero yo creo que la gente que lo hace ahora realmente tiene vocación, porque no sé, bueno, un momento curioso. ¿Que lo más importante es llevar a la mayor cantidad de gente posible o considerar a 4 y que pegue mejor? ¿Qué pensás con respecto a eso? Que la gracia de la radio precisamente es eso, que llegue a los puntos más chocantes entre sí. Bueno, de hecho, a mí cuando me ha llamado una ama de casa, o me ha llamado un punky que estaba no sé dónde, o me ha llamado gente que era muy, muy diversa entre sí, pero tan diversa que es todo un mundo, es el mundo. Y esa capacidad de llegar a todos esos lugares es lo que le mantiene un sentido a la radio. Si no estaríamos en un gueto. Ah. Y la radio no puede estar en un gueto por su propia esencia, porque está siempre a punto de llegar a todo el mundo. No hay gente que parece, sin nombre ni nada, pero no hay gente que parece predispuesta en estos ambientes, en este caso de la radio, ¿no? Pero yo me refería a sacrificar, o sea, a avanzar, ¿me entendés? Incluso en lo artístico, te digo, no es porque tengan que hacer el programa en otro lado, que a donde les paguen o lo que fuera, sino que, ¿no? Como hay que mucho puritano, me refiero a que hiciste tal o cual cosa, o pasaste tal, o diste una entrevista, o filmaste un documental para, o qué vas a hacer con ese trabajo. ¿No te da la sensación? Bueno, ¿te sentís oprimido en parte por tu propio contexto? No, en mi caso no. A ver, yo sé que eso sí que ha ocurrido y seguramente ocurre, y hay gente que es más dogmática o más exquisita en sus planteamientos y no quiere que los demás los amplíen, pero no sé, yo creo que tampoco es algo que vaya más y es fácilmente... Es parte de la naturaleza humana. Sí, pero es fácilmente frenable. Cuando uno hace lo que le da la gana, lo hace con mínimo de, no sé, no creatividad, pero bueno, es que honestidad es una palabra, me suena mal. Pero pero hace lo que realmente siente. Hay muy pocas posibilidades de que tenga credibilidad o una censura de ese tipo. O sea, da igual. No sé, a mí me pueden decir decadente o elitista, pero eso a mí no me afecta en absoluto. O sea, me hace gracia, me gusta, me excita. Pero el problema es cuando alguien se organiza para impedir que los demás puedan tirar hacia adelante. Pero ya te digo, yo creo que eso no es la tendencia a la que pueden ir las radios. O sea, tarde o temprano eso tiene que desaparecer, aunque la humanidad en sí sea un conjunto estúpido, de todas maneras también es posible organizarse para algo creativo. Todo lo que pienso pasa por un filtro de apariencia opaca. Después de 40 minutos, 42. No, que la verdad estoy encantado de grabar, estar con un medio como ustedes, porque... Pero he hecho de menos una bombilla de mate para al menos pasar la velada con más calidez, pero bueno, el vino ha hecho lo suyo también. Sí. Bueno. Encantado de la vida. ¿Siempre hiciste el programa en castellano? Sí. Bueno, y no porque sea madrileño, sino porque es mi lengua materna y en la que estoy más feliz. Pero bueno, he leído cosas en catalán y también en algún otro idioma, pero me gusta la lengua en la que me expreso y estoy bien. ¿Nunca tuviste problemas, no? Contextuales, no hablo de en general, pero contextuales por determinada movida de tener que hablar en catalán o verte presionado a... No, eso son lo que hablábamos antes de problemas de otra época ya, problemas de progres malintencionados o bueno, no sé, en contrabanda incluso había alguna vez, o en alguna radio ha habido problemas cuando también había programas en otros idiomas, o sea que a veces como en pica o contrabanda, no, incluso en bronca no tanto, pero la lengua vehicular puede ser el catalán, pero cada uno tiene su manera de... no sé, sus orígenes y no sé, su preferencia por expresarse, y bueno, no sé, no me parece demasiado importante la cuestión del idioma, pero... No, decite algo célebre, porque si no, que cuesta cara la cinta, boludo. No, pero que no es decisivo, digamos, no... No, en absoluto, en absoluto, vamos. No te ves emparanoiqueado con eso, porque medio, a veces parece como que hay una paranoia, ¿no? No, porque cuando uno se muere la gente se comunica por el pensamiento y no por los lenguajes. O sea que a fin de cuentas tampoco al final no se revela, no es a lo que te lleves a la tumba, como tampoco te llevas las cosas. Y si no te llevas un idioma, ¿qué más da? Te vas a entender igual. ¿Sabes cómo se dice a otro lado de la tumba en catalán? A l'altre costat del sepulcre. Comiendo Japón ahumado, ganando mucho dinero. ¡Qué bien! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! ¡En el cementerio! Mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. Las apuestas siguen subiendo cada vez más. Sigo ganando, esta noche lo voy a arrasar. En el cementerio, en el cementerio, en el cementerio, en el cementerio. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece?